comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Durante el mes de agosto se ha ratificado una tendencia ascendente de conflictos y protestas sociales. Se confirma claramente que esos conflictos siguen un curso ascendente en 2025. La nueva cifra provisoria es de 390 conflictos en julio en este país, superando la marca de junio de este año. Estos datos fueron obtenidos del Boletín 19 del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En ese informe se destaca que la conflictividad en trabajadores privados se ha dado sobre todo en bancarios, alimentación, portuarios, metalúrgicos, mientras que en el sector público, salud, docentes, vialidad y municipales fueron los destacados. Se realizaron movilizaciones y acciones directas como bloqueos y conflictos adentro de las fábricas que afectaron obviamente la producción. También cortes de ruta en Río Negro, Neuquén y en Misiones, trabajadores rurales y tareferos, esto es los cosecheros de yerba mate. ¿Qué motivos de conflicto se observan? Bueno, en primer lugar reclamos por aumento de salario o convocatoria paritarias, despidos y también protestas por servicios insuficientes. La participación directa en las acciones movilizadoras incluye a empleados estatales, a trabajadores privados y a usuarios de servicios públicos. Efectivamente, el mes de agosto, que está finalizando, no le fue en zaga a los meses anteriores. Las cifras de julio que presentamos no se hacen como frías estadísticas, por el contrario, cuando entran en juego seres humanos, se produce un ensamble de factores objetivos y subjetivos muy particulares. El ascenso de la conflictividad también está marcado por el cambio de carácter. El reclamo por aumentos de salarios y convocatoria paritarias ha ganado una buena parte de la acción directa del proletariado. En el mes de agosto, aún sin estadísticas, la clase obrera metalúrgica va por aumento salarial y promete sentar nuevas bases de reclamo. Asimismo, la calle se hizo sentir, decenas y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras vienen haciendo experiencia en la acción directa, poniendo de manifiesto que la lucha de clases está ascendiendo un nuevo escalón. En este camino de experiencias realizadas se va mostrando que la conflictividad en ascenso va logrando debilitar la centralización política del gobierno y al mismo tiempo resquebrajar políticamente a una supuesta oposición, sea política o sea sindical. Llevar adelante el plan del gobierno requiere de una concentración política fenomenal por parte de la burguesía, pero una y otra vez aparece el fantasma de la lucha de clases. Agosto mostró que el enfrentamiento a la política de lo más concentrado de la clase dominante ha puesto piedras en el camino y promete seguir su ascenso en el concepto que llamamos de clase contra clase. Toda la crisis por arriba, la pudrición institucional ya establecida, que la misma puede salir a ojos de las mayorías explotadas y oprimidas, no es ni más ni menos producto del ascenso de la resistencia ya establecida. ¿Por qué? Porque la calle enseña. Este crecimiento de la conflictividad va acompañado de ciertas peculiaridades a tomar en consideración. Muchos conflictos de los 390 realizados en julio fueron con presencia autoconvocada, metodología que viene ganando terreno a la hora del enfrentamiento. Hay experiencias que venimos siguiendo según las cuales el aspecto de la democracia directa se está introduciendo de lo pequeño a lo grande. Si se enfrentan las políticas de la burguesía, se puede o no ganar en cada conflicto. Pero lo que se comienza a asimilar indefectiblemente es que la conciliación de clases solo trae derrota. Sin embargo, la lucha establecida aún no adquiere el carácter político manifiesto de los intereses históricos de los trabajadores. Aunque avanzando en ese terreno, aún no se siente, no se percibe como clase, y ello hace a la conciencia política que, sobre todo las avanzadas en este proceso en ascenso, deberán asimilar que exista la autoconvocatoria, que existan experiencias de democracia directa, es muy bueno. Pero ese carácter debe perdurar en nuevos tipos de organizaciones políticas. Tiene que coagular en alguna forma de organización. También hay que afirmar que en el actual grado de enfrentamiento se hace imprescindible ir elevando el grado de conciencia del para qué se lucha. Quizás falte en este breve informe de situación un ejemplo, esto es, la descripción de un hecho particular que ilustre lo que venimos diciendo, que sirva para hacernos entender. Y bien, veamos algo de lo que no se van a enterar por los medios hegemónicos. La semana pasada, más precisamente el día miércoles, las ciudades de Ramallo y San Nicolás se vieron alteradas por un movimiento obrero que sacudió la planta industrial de Ternium, empresa perteneciente a la transnacional Techint. Alrededor de las 8:30, un grupo numeroso de trabajadores, de contratistas, irrumpió en la sede de la comisión interna del sindicato, ubicada dentro del predio fabril, y la tomó por la fuerza. Cansados de conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo y de la inacción del sindicato, que es cómplice de la patronal, los obreros iniciaron un paro, de hecho, que rápidamente sumó a unos 3.000 trabajadores de más de 40 contratistas. El secretario general de la UOM seccional San Nicolás, Naldo Brunelli, acudió rápidamente para intentar frenar el descontento. Convocó a una asamblea, que los obreros dieron vuelta a su favor, siendo repudiado el señor Brunelli con calificativos de diverso calibre. No es casual. Brunelli es propietario de Loveraz, una de las mayores contratistas actuantes. Ahora todos pueden saber de qué se habla cuando decimos sindicalismo empresario. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Habrá una guerra en las calles. Volverán a cazar heridos y no te darás por vencido hasta que la constante. Habrá una guerra en las calles, ya lo advertimos, ahora está en peligro tu seguridad. Habrá una guerra en las calles, la sangre estás despedido y los de atrás pasan delante. Habrá una guerra en las calles, ya lo advertimos, ahora está en peligro tu seguridad. No te pongas a tiro, te cruces en mi camino, por aquí. Dijiste que hagamos un pequeño sacrificio y por el bien de todos se sacrifica. We'll be right back.